Muy buenos días para toda la audiencia ahí de Radio El Grito. Aquí nos encontramos esta tarde recorriendo el pueblo de Villa de las Rosas y vimos que había mucha gente entrando y saliendo aquí del polideportivo frente a la plaza. Y bueno, nos metimos a ver qué estaba pasando y nos encontramos con un montón de mesas abiertas con redes, pelotitas sonando. Estamos hablando de la práctica del tenis de mesa, uno de los tantos deportes que se practican aquí en este polideportivo. Deporte muy particular, ¿no? Porque lo juega un montón de gente, desde muy niños, muy niñas, hasta edad adulta. Y bueno, la verdad que bueno, parece un deporte muy, muy lindo, con mucha diversión. Es lo que se ve por lo menos aquí cuando uno entra al lugar. Y bueno, acá nos encontramos con varios jugadores y jugadoras que nos van a contar un poquito cómo arrancó esta escuelita, esta convocatoria este año y de un pronto torneo que se viene la próxima semana abierto a toda la comunidad. Hola, buenas noches para vos, para todos los oyentes y para los chicos acá reunidos. Y acá estamos en el club de tenis de mesa de Villa de las Rosas, Rosatem. Estamos promocionando el primer torneo de este año, 2023, que lo vamos a hacer en abril, en este mes corriente, el 23, que cae domingo. Y vamos a esperar a toda la concurrencia, que creo que van a ser bastantes, porque tenemos entendido que viene gente de Merlo, por supuesto los habitués de Mina Clavero y bueno, quizás algunos de Villa Dolores y todos los jugadores de acá de Villa de las Rosas y alrededores. Y me gustaría saber quién se acerca a jugar, cómo es la convocatoria. Muy variado el público, hay de todas las edades, te puedo decir que hay de 8, 9, 10 años hasta 75, que debe ser el más grande. Y la verdad que de toda clase social, todas ocupaciones diferentes y de todos los lugares. Yo realmente, por ejemplo, vengo de travesía y me hago unos cuantos kilómetros porque, bueno, hay un muy buen nivel acá y la verdad que es muy interesante porque uno tiene desde el inicial hasta el súper avanzado. Entonces eso te permite un escalonamiento y a medida que vas progresando siempre vas a tener rivales para poder jugar. Recién Hugo nos comentaba que se viene la semana que viene, ya falta poquito para este primer torneo de los varios torneos que se realizan por año aquí en el polideportivo. ¿Cuál es la expectativa para ese torneo y cómo son las categorías? ¿Cómo se acerca a quien quiere participar? La expectativa es alta porque estamos esperando también gente de San Luis que siempre participamos en los torneos de esa provincia, entonces vienen de allá, vienen de todo el valle, de Mina Clavero, quizá también pueden llegar gente de Córdoba. Así que es el primer torneo del año, así que la expectativa siempre es alta. Y bueno, tenemos varias categorías, tenemos 4 categorías de nivel, más principiantes, así que son 5 categorías en total, distribuidas desde la mañana, desde el domingo 23 a las 10 de la mañana, hasta la tarde, ¿no? Y la gente que viene, se anota directamente en ese momento y ya juega. Sí, vamos a crear también un formulario de preinscripción como para tener una idea. Pero también la gente que no pueda preinscribirse previamente puede venir al torneo media hora antes del comienzo de la categoría y inscribirse y jugar, no hay problema. Bueno, y por último, preguntar cómo se puede acercar la gente que está escuchando ahora esta convocatoria, que tenga ganas ahí de adentrarse en el mágico mundo tenismesístico, cómo se acerca, días, horarios, cómo hace para participar. Estamos acá en el Polideportivo de las Rosas los lunes y miércoles, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Se acerca por acá por el poli, es una cuota bastante baja, la idea es jugar, practicar el deporte más allá, digamos, de no es sin fines de lucro totalmente, pero necesitamos un mínimo de para poder solventar los gastos, ¿no? de que tenemos, de insumos. Así que lunes y miércoles de 6 a 9 se acerca el que quiere, tenemos, como dijeron recién unos compañeros, todos los niveles, tenemos principiantes, el que no ha jugado nunca, el que ha jugado en su casa, puede acercarse acá, siempre va a tener rivales de su nivel para jugar y divertirse. Esa es la convocatoria, ¿no? Lunes y miércoles de 6 a 9 los esperamos en el poli.